Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Soy Ana Alonso y les doy la bienvenida una vez más a Don de Lenguas. Hoy me acompañan Mercedes García y una invitada muy especial, la profesora Gertrudis Payás, de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Catalana de nacimiento, estudió traducción e interpretación en la ETI de Ginebra y desde que finalizara sus estudios ha trabajado como traductora e intérprete en el ámbito tanto privado como en el ámbito institucional. Es doctora en estudios de traducción por la Universidad de Ottawa con una tesis sobre la historia de la traducción en la Nueva España. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Católica de Temuco y profesora invitada de la maestría en traducción del Colegio de México. Es uno de los miembros del grupo de investigación Alfaqueque de la Universidad de Salamanca y finalmente es una de las investigadoras del grupo Frontera de Lenguas. Esta tarde la profesora Payás nos explicará con más detalle el trabajo de dicho grupo y también hablará sobre sus propias investigaciones en el mismo. Yo solo les diré que este grupo de investigación presenta un enfoque novedoso para entender la mediación intercultural. Se trata de un enfoque interdisciplinar que tiene como objetivo de observación e investigación el panorama en la región de la Araucanía, en Chile, en lo que se refiere a la mediación intercultural y a la mediación lingüística que se daba en el conflicto hispano-mapuche durante la época colonial en esta región. Ahora, profesor Payás, ¿podría hablarnos un poco acerca de cómo surgió este programa, este grupo de Frontera de Lenguas, los objetivos y el origen de todo esto? Bien, gracias. Buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Meche. Muchas gracias por haberme invitado a hablar un poquito sobre el tema de traducción e interpretación en un contexto tan, tan alejado de España como es el de Chile y sobre todo del Chile austral, o sea, lo más lejos que se pueda en el continente. Mira, el grupo Frontera de Lenguas se creó porque conseguimos unos fondos de gobierno para llevar a cabo investigaciones acerca de la relación entre el mapudungún, que es la lengua mapuche, y el castellano en el periodo colonial. Y ese grupo lo componemos gente de traducción, de antropología y de filosofía. Entonces nos pareció que era suficientemente interesante como para abordar este tema desde estos tres ángulos y constituirnos como grupo de estudios de las situaciones de frontera, es decir, de la mediación lingüística, entendida siempre como lingüístico-cultural, en contextos de frontera. Y le pusimos Frontera de Lenguas por esto, en primer lugar por la frontera araucana, que es una frontera real, una frontera política establecida en el periodo colonial, y luego porque nos dimos cuenta que en contextos de frontera, que no necesariamente solo en la Araucanía, podían darse modalidades de mediación, de uso de traducción y de interpretación afines. Uh-huh. Y con Alfaqueque, entonces, hemos tenido siempre relación porque Alfaqueque empezó trabajando justamente el caso de los alfaqueques, es decir, intérpretes de frontera, de la frontera hispano-árabe. Entonces, con Isiar Alonso habíamos publicado un trabajo muy bonito en el año 2009 postulando la posibilidad de que en contextos de frontera se aparecieran y se desarrollaran modelos de mediación similares. Y de ahí que bueno, tenemos un poco esta idea que estamos desarrollando, estudiando y publicando bastantes cosas al respecto sobre mediación en esos contextos. Y esta mediación, como ha dicho, se situaba en un panorama de conflicto, el conflicto entre los mapuches y los colonizadores españoles. Sí. ¿Nos podría hablar acerca de este conflicto en sí? ¿Qué es lo que sucedía y por qué había un conflicto intercultural y qué papel tenía la lengua, la mediación lingüística en el mismo? Sí, es un conflicto bélico auténtico, es decir, en la conquista. España conquista el continente americano y hacia 1600, a fines del siglo XVI, está avanzando en territorio de lo que hoy es Chile y se encuentra con una resistencia feroz de parte de los grupos indígenas mapuche, que son más de uno, una población notable en número, pero disgregada, no organizada en torno a ciudades, y estos grupos ofrecen una resistencia tremenda en un momento en que España también está en bancarrota y en que seguramente hicieron un poco sus cálculos los españoles pensando, bueno, más al sur del río Biobío tal vez ya no haya tanto oro como en otras partes. Entonces se hacen ahí unos cálculos de tipo económico que juntamente con una realidad que es muy patente, muy reconocida por la historiografía, que es que los mapuche no se dejaron colonizar y que tampoco se dejaron cooptar, como sucedió en otros territorios de América. Entonces los españoles se ven obligados a poner un fin a la conquista. Claudican, efectivamente, en torno a 1600, y en 1641 reconocen que a partir del río Biobío existen esos pueblos mapuche que no serán colonizados. Y entonces empieza una relación de negociación con ellos. En el momento que hay una frontera, ya allende la frontera, están estos grupos, además con los que hay interés en relacionarse, porque estos grupos les puede proporcionar a los españoles, por ejemplo, los ponchos que necesitan y otras comida, luego servicios de vigilancia de costas, etcétera. Entonces empiezan estas relaciones de trato habitual, de trato diplomático, con tratados regularmente celebrados en estos parlamentos de los que les hablé ayer, los parlamentos de la Araucanía, que son estas grandes instancias de negociación. Entonces, ¿qué papel desempeña ahí el tema lingüístico? Bien, pues los mapuche no solamente no ceden territorio, sino que no ceden su soberanía lingüística. Y esto es algo muy, muy particular en la historia colonial española. Y me paro para que me sigan preguntando. Tenemos entendido, por lo que dijo ayer en la conferencia, que los intérpretes eran los únicos capaces de mediar porque no aceptaban la traducción. De hecho, no firmaban las actas provenientes de los parlamentos para que no hubiera constancia escrita de nada. ¿Y puede ser esto, que la traducción fuera una amenaza, que la interpretación fuera un método de defensa contra los que intentaban invadirles? Bien, habría que tomar esta pregunta un poco y limarla, porque en realidad no se puede decir que como colectivo tuvieran una conciencia de lo que era la traducción, la interpretación. Decirlo de esta manera es hacer un poco de presentismo histórico que no podemos hacer. La realidad es que el hecho de que esa sociedad no fuera cooptada por la sociedad española y que se mantuviera al margen, significó que se mantuvo al margen también de las escuelas, de la escolarización, de la instrucción que daban los misioneros en general, ¿no? Y también al margen de prácticas culturales españolas, no todas, pero algunas, y entre ellas la de la escritura. Fue muy tardía la incorporación del pueblo mapuche la aceptación de la escritura y, por lo tanto, de la traducción. Uh-huh. Esto, o sea, el hilo es este, ¿no? Uh-huh. En cambio, es una sociedad eminentemente oral, como todas las sociedades de América. Recordarán que son todos sociedades ágrafas, ¿no? Es decir, que los españoles, cuando llegan, lo primero que hacen los misioneros es transcribir la lengua oral y tratar de hacer gramáticas, gramaticalizan las lenguas, las sujetan de alguna manera, hacen los léxicos y tal, ¿no? Es decir, es la primera labor que hacen los españoles, sobre todo en el ámbito misional, para poder aquilatar la capacidad de esas lenguas de poder decir las cosas de Dios, es muy importante en ese momento, y también de sostener un aparato burocrático, administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, la lengua mapudungún se mantiene un poco al margen de todo eso durante bastante tiempo, porque no se dejan conquistar y porque no entran, no, o sea, los españoles quieren formar a hijos de caciques, pero en realidad esta es una sociedad que no se presta a ese tipo de relación, digamos, de cercanía con el mundo español. Uh-huh. Entonces, evidentemente que si hay, o sea, como les digo, entre españoles y mapuche empieza a haber mucha relación de carácter diplomático para acordar temas de cooperación en estos tratados, que son tratados aceptados y ratificados por la monarquía en España. Y las negociaciones se efectúan siguiendo rituales mapuche. Es decir, los españoles entran de alguna manera al modo mapuche de relación. Entonces, como todo se hace en mapudungún, se necesitan intérpretes. Y los intérpretes terminan constituyendo cuerpos muy variados y muy, muy ricos de individuos con diferentes roles y tal. Es decir, tienes el intérprete propiamente dicho y luego otros individuos del ejército, cargos del ejército que son bilingües y que actúan como mediadores interculturales, no nada más mediadores lingüísticos en las negociaciones. Uh-huh. Entonces, ¿en qué punto se llegó de la historia, quiero decir, en qué punto se llegó a institucionalizar el trabajo de intérprete como tal? Porque tal y como nos dijo ayer durante la conferencia, llegó un momento en el que se sabía quién era un intérprete y quién no, y estaba reconocido como tal. Sí. ¿En qué momento de la historia sucede esto y por qué, a lo mejor? Sucede bastante pronto. Mira, en la conquista, la conquista necesita intérpretes, siempre necesita intérpretes. Entonces tiene dentro, en el ejército español, que por cierto es un ejército permanente, el único ejército permanente que tuvo España en América, ese ejército de la frontera araucana, ese ejército necesita intérpretes siempre. Ahora, esos intérpretes son intérpretes allegados al lado español. Pueden ser mestizos, ¿eh? Creo, estamos tratando de hacer un poco la sociogénesis de los primeros intérpretes y nos parece que rápidamente ya son mestizos. No tenemos muy claro, no hemos encontrado las actas de nacimiento, las partidas de nacimiento, pero a alguno le llaman el indio, por ejemplo, y aunque tenga el apellido español, le dicen el indio Fris, por ejemplo. Entonces, creemos que el inicio del intérprete de campaña es el intérprete a veces español criado en la frontera o hijo de mestizaje, ¿no? Luego, el intérprete del bando español, en el momento en que empiezan estos tratos, digamos, en condiciones de relativa paridad con el mapuche, ese intérprete se tiene que desplazar del bando español hacia un punto más equidistante para poder dar voz también al mapuche. Entonces, estos intérpretes son igualmente, es decir, son intérpretes pagados por el ejército español, son cargos del ejército español, pero por su condición, ya sea de bilingües, mestizos, de gente de la frontera, encontramos cada vez más individuos cuya filiación, aunque sean pagados por el español, a veces encuentras ciertos sesgos que se acercan al bando mapuche. Y el nombramiento de intérprete general lo hemos encontrado ya en documentos. Por ejemplo, en 1600 ya tienes el nombramiento de intérprete general, que quiere decir intérprete de la lengua general de Chile. Por lo menos en documentos que yo conozco del siglo en 1593 hay por lo menos intérprete. En 1605 y 1612 creo que ya encontramos el cargo de intérprete general. Muy bien. Sí, yo tengo otra pregunta. Por lo que he dicho antes, en un momento dado llega un punto en el que los intérpretes ya dejan de ser necesarios porque por el tema generaciones ya se empiezan a entender y realmente desde el punto de vista lingüístico ya no son necesarios. Así que, desempeña un papel de mediador intercultural exclusivamente, me imagino. Y también me gustaría unir esta pregunta a si piensa que un intérprete actualmente debe desempeñar la función de mediador lingüístico y mediador intercultural de forma diferente, o si debería unirlo para ser un buen intérprete. Ya, bien. Es más fácil la primera que la segunda. La primera, ¿en qué punto, como decías, Meche? Sí, es que me interesó más la segunda, pero la primera. No, la segunda. Sí, sí, no. ¿En qué punto los intérpretes dejaron de resultar mediadores interculturales? ¿En qué punto...? ¿Qué pasa? ¿Se mezclaban las dos? No, en realidad ya entendí la primera pregunta. Sí, porque hemos encontrado casos en que el bando mapuche exige la presencia de intérpretes para poder empezar a negociar. Y si no hay intérprete, no habla. En años en los que por el desarrollo mismo de las sociedades, nos damos cuenta de que puede ser que ese intérprete ya no sea necesario. Es decir, los caciques, diplomáticos también, y gente muy astuta, igual que lo serían los del lado español, podían hacer ver perfectamente que no sabían español, cuando en realidad ya lo entendían, y pedían que hubiera intérprete para poder sentarse a negociar. Esto para nosotros ha sido un descubrimiento muy interesante, porque pensamos que en esa función del intérprete, que ya es protocolar y ya no es de mediador lingüístico, se resumen todos los aspectos simbólicos de la labor del intérprete. O sea, el intérprete no solamente es una persona que facilita, en principio, la comunicación, sino que actúa como barrera de contención, impide que se llegue a violencia, por ejemplo, actúa de amortiguador de violencias, puesto que en general la función de intérprete siempre ayuda a bajar el diapasón en momentos de tensión. Luego proporciona una posibilidad de repliegue a las partes. Luego es muy fácilmente un chivo expiatorio. La parte, por ejemplo, en un momento de mucha tensión, donde a lo mejor uno se ha pasado y ha insultado a la contraparte, el intérprete va... pongamos que haya dicho exactamente lo mismo, y entonces se crea un momento de tensión y la parte que ha insultado puede decir no, el intérprete no entendió bien, y replegarse. Entonces, todo eso son funciones que son pragmáticas y también simbólicas. O sea, tienes un papel simbólico del intérprete, primero como garante de la soberanía lingüística de las partes, que es parte de la soberanía política. Por lo tanto, donde haya un intérprete, tiene soberanía reconocida. Así que esto por el lado de lo simbólico. Y por el lado de lo pragmático, pues bueno, es un tercero a quien puedes achacar la culpa de que la negociación se descarrile, que puedes decir que no te sirvió el intérprete y puedes pedir otro. Y de todo eso hay huella en los documentos. Es decir, no estoy inventando, no estoy extrapolando, que lo puedo hacer perfectamente, porque como los que lo estamos estudiando somos intérpretes, pues sabemos bien cómo nos ha ido a veces a nosotros mismos en la práctica, y entonces encontramos, esta es una gran ventaja, porque podemos ir a buscar en los documentos huella de esta práctica, que es antigua como la vida misma, y que además se ha ejercido de maneras muy parecidas durante mucho tiempo. Entonces, esto en cuanto a lo que me preguntabas primero, Meche, pero... Perdón, Ana. No, la segunda me había olvidado. Sí, sí, en cuanto a lo segundo, pues hoy yo creo que haríamos bien en reconocer todas estas funciones del intérprete. Me parece que ganamos en pedagogía de la interpretación. Yo creo que sí podemos si la historia puede servir para explicar cómo el intérprete ha funcionado en el pasado y poner a la vista todo esto, porque claro, hay un deber ser de la interpretación. No, ustedes tienen que ser así, tienen que, no se pueden salir del guión, no pueden decir ni más ni menos, etcétera y tal. Todo esto es el deber ser de la interpretación. Pero hay unas, hay un la interpretación no es neutral, se ejerce en contextos políticos. Y hay una política de la interpretación de la cual todavía, de la interpretación moderna, se sabe poco. O sea, ahora con el tema de la interpretación de comunitaria se empiezan a tocar elementos de política de interpretación, pero en interpretación simultánea existe también. Y no sé, el secreto profesional, yo diría que hasta cierto punto ha servido de... ha impedido, el secreto profesional, a ver si lo diré bien, ha impedido profundizar en elementos, en los aspectos políticos de la interpretación. Y creo que es algo que, en lo que el grupo Alfaqueque puede, me parece que puede aportar mucho, y nosotros desde la parte más histórica, colonial, también queremos poder aportar, ¿no? Bueno, esta pregunta tiene más que ver con la primera respuesta que con la segunda, pero bueno, es que me ha llamado la atención que haya dicho que los intérpretes lo que hacían era relajar tensiones en una situación de conflicto. Como mediadores interculturales lo que hacían era relajar tensiones. Y ya que también ha dicho que eran mestizos y que se iban acercando cada vez más a esos mapuches que lo que inicialmente estaban, ¿no cree ahí que debido al apartheid virtual, tal y como usted lo denominó ayer durante la conferencia, también estos intérpretes se posicionan a favor de más de los mapuches debido a la mala situación que estaban viviendo durante todo este conflicto? A ver... cuando hablé del apartheid virtual, estaba hablando del presente, del 19 para acá. Porque en periodo colonial, los mapuches son aliados y amigos de los españoles, gracias a esos tratados que han estado, que firman los españoles y que los mapuche no firman, simplemente porque para ellos la palabra es suficiente, es más que suficiente. Luego, cuando Chile se independiza de España, la nación mapuche queda un poco abandonada porque ha apoyado a España en la guerra contra Chile. De esta manera, lo que sucede es, después de 1820, o sea, después de la independencia, los mapuche no se asimilan a los chilenos, siguen dando la guerra contra los chilenos, ¿verdad? Y en 1883 son definitivamente derrotados por la República, es decir, los españoles ya han desaparecido. Es ya la propia República Chilena, claro, la que... La República Chilena termina aplastando a los chilenos, diezmando la población, aniquilándola en términos reales y haciéndose con esos territorios. Y ahí es cuando entra en juego la palabra apartheid. Exactamente. Entonces, creo que todo está... Exactamente. Lo que pasa entonces es que el pueblo mapuche queda a partir de ese momento, a partir de que se queda sin territorio. Entonces quedan relegados, separados del resto de la sociedad y, bueno, marcados por un racismo muy fuerte y también por las mismas circunstancias históricas que hacen que no estuvieron al lado de la nación chilena cuando la nación chilena luchó por su independencia, ni estuvieron al lado de los chilenos cuando los chilenos pelearon contra Perú. ¿Me explico? Es decir, es como es una parte del territorio chileno que quedó al margen de la historia chilena que después resultó que fue la triunfante. Entonces quedan marginados en esta situación de apartheid. Y en ese momento estamos estudiando justamente ahora qué es lo que ocurre con el colectivo de intérpretes en estas nuevas circunstancias históricas. Claro, mientras el intérprete institucionalizado sirvió de puente entre españoles y mapuche, pues muy bonito, lo teníamos ahí, están en las actas, tenemos ahí unos casos interesantísimos, muy, muy nutridos, muy ricos de detalles sobre cómo funcionan los intérpretes ahí, pero en el momento en que se vuelve a crear el caos es decir, pérdida total, pérdida territorial, pérdidas humanas, entonces, ¿qué pasa con esos intérpretes? Que han estado, que han sido aliados de los, o sea, han establecido relaciones con los españoles y ahora los españoles son el enemigo al que se ha echado del país. Entonces, estos individuos quedan ahí un poco, como dirías, colgados de la brocha y en situación pues muy, muy precaria, muy precaria. Y ellos son víctimas de represalias de su propia gente. ¿Y se crearon asociaciones de intérpretes para proteger sus derechos? No, esto no, no, desde luego. No, y creo que no, esta pregunta viene nada. Viene a raíz de que, como se había institucionalizado como tal la profesión, tal vez también habían eso intentado asociarse para intentar defenderse, sí. Visto que era un trabajo tan complicado, sí. Porque estaba no. entre... Claro, tienes razón, tienen razón en la pregunta, aunque formulada de otra manera, ya les explicaré. No existe asociatividad en el siglo XIX, a fines del XIX, ni a principios del XX, ni hay conciencia de pertenecer a un colectivo que merezca ser protegido como tal. Ahora, sí se tienen que proteger, sí es verdad que tienen que buscar estrategias de protección. Entonces, es muy posible que la estrategia consista en acercarse, por ejemplo, a la Administración de Justicia y hacerse intérpretes de Administración de Justicia. Esto es una muy buena manera de ascenso social, perdón, una buena forma de protegerse, de mantener una cercanía con el poder. Y además lo que encontramos es no intérpretes asociados entre sí, pero sí intérpretes que legan a sus hijos la pericia de como intérpretes y los cargos. Entonces, llegas a tener familias completas de intérpretes, tres y cuatro generaciones de intérpretes. Esto lo tenemos entre mediados del 19 y mediados del 20, tenemos familias, linajes de intérpretes, y esto es una buena manera de protegerse de alguna forma, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto es algo que también se mencionó en la conferencia de ayer, que es una pena que todos los oyentes se lo hayan perdido, porque verdaderamente fue muy interesante. Y es que se habló del encasillamiento de la traducción y de la interpretación. Y ya que somos estudiantes tanto una de traducción como otra de interpretación, nos gustaría hablar un poco del tema. ¿Por qué existe actualmente, y bueno, también en el caso del conflicto mapuche e hispano, esa gran diferencia entre ambas disciplinas? Se entiende la traducción como algo que fija y la interpretación como algo que crea caos. Esto nos lo dijo también la semana pasada su compañero Mario Samaniego. ¿Podría elaborar esta idea de caos y frente a la fijación? Sí, gracias. Hay varias cosas ahí. Cuando hablé de encasillamiento, estaba pensando en que hoy, traducción e interpretación, son como mundos estancos aparte, ¿no? Es decir, que el que estudia una cosa no estudia la otra, aunque en la práctica es verdad que ejercemos a veces de traductores y de intérpretes al mismo tiempo, una misma persona lo hace, o aunque tengamos un arranque de carrera común y luego nos separamos. Pero el que hace estudios de interpretación, me refiero en el mundo académico ya en el tema de investigación, pues investigas interpretación o investigas traducción. Y no hemos encontrado muchos puntos de enlace entre traducción e interpretación. Es decir, modelos comunes y tal, hay pocos. Bueno, hubo lo del ESIT, lo que se llamó la Escuela del Sentido, etcétera, pero no digamos, parece como que, como si los estudios de traducción tiraran hacia más el estudio de los literarios, etcétera, y la interpretación, por pertenecer a la oralidad, por no dejar huella, etcétera, estuviera su digamos su campo de estudios en lo cognitivo, en lo psico, etcétera, y tal, ¿no? Bueno, entonces este encasillamiento por ahí. Luego, ¿qué más había de tu pregunta? Ya. Lo del caos. Sí, el caos, claro. Orden. Sí, digamos, en la comunicación siempre luchar por tener una buena comunicación es luchar por salir de los caos creados por el no entenderse, ¿ya? Entonces la interpretación en principio está para eliminar el caos en la comunicación, pero lo que ocurre es que la presencia de intérpretes suele constituir ruidos dentro de la comunicación y por lo tanto, como el intérprete además debe ser controlado por las partes, entonces crea nuevos caos diferentes, o sea, pretende resolver y al mismo tiempo resuelve creando unos ruidos y unas distracciones al margen de las cuales parece que los sentidos pasan. Claro, ¿no? Es una tercera persona y eso... Exactamente. Vale. Entonces, bueno, por ahí yo no sé si hay más tiempo, me parece que ya nos estamos acabando el tiempo, no nos da para mucho más, pero bueno, sigan ustedes, yo invitaría a las personas que nos escuchan, pues a que entren al sitio de Alfaqueque, donde tenemos nuestras publicaciones, a que, bueno, pues hablen con nosotros, estamos unos aquí en Salamanca, otros en Chile, y estamos a disposición para ayudar a las personas que tienen ganas de seguir en estos estudios, pues ahora orientarlos, sobre todo en el tema histórico, en la relación entre interpretación en contextos migratorios, interpretación en contextos indígenas, en fin, en todo esto. Que tanta falta hace, porque los estudios en interpretación todos sabemos que no son especialmente extensos. Sí. Pero bueno, no hay tantos como de traducción, pero bueno. Sí. Y nada, ahora Merche nos comentará cómo seguirnos por Twitter y todas las redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, subiremos el programa en unos días a programadondelenguas.blogspot.es. Luego nos podéis seguir por Twitter en @dondelenguas y en Facebook en dondelenguas. Ahí también pondré la dirección de Alfaqueque para que se puedan meter. Y ya está. Pues muchísimas gracias, Trudis Payás, por estar aquí con nosotros. Ana, gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Y nada, ha sido un gusto. Y hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.